Radio Educación presenta Pulso de la Noche. Pulso de la Noche. Información veraz y concisa desde el 1060. Noticias que giran en torno al mundo. A nuestro mundo. Pulso de la Noche. Esta es la información de este día 24 de septiembre. Atrae la PGR el caso del asesinato del diputado federal priista Gabriel Gómez Michel y la muerte de 22 personas a manos de militares en el municipio mexiquense de Tlatlaya. El procurador general Jesús Murillo Caram comparece ante diputados. A 2 años de la llegada de Peña Nieto a Los Pinos, van más de 30.000 asesinatos, informa el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo anterior en medio de la política oficial de callar en torno a la violencia. Ordena el IFAI al Consejo Nacional de Población aclarar las razones por las que no cuenta con información sobre el grave desplazamiento de pobladores de Guerrero por la inseguridad. Ahora son policías y granaderos del Distrito Federal quienes agreden a madres de jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez, que protestan frente a la residencia oficial de Los Pinos. Contrata el gobierno peñista a la estadounidense Parsons Corporation como gerente del proyecto de construcción del nuevo aeropuerto para la Ciudad de México. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra reitera, a su vez, su advertencia de que no permitirá que el sentido de la ganancia pase por encima de los ejidatarios de Atenco y Texcoco. En el ámbito internacional, el presidente de Francia, François Hollande, confirmó la muerte del francés Hervé Gurdel, secuestrado en Argelia por el grupo islamista Youn al-Khilafa, vinculado al Estado Islámico. Durante la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llama a la comunidad internacional a unirse a la lucha contra los yihadistas. El único lenguaje que entienden es el de la fuerza, señala. Frente a esta postura, la presidenta argentina, Cristina Fernández, cuestiona los métodos de combate al terrorismo y califica la actual ofensiva militar como equivocada. En tanto, el presidente de Bolivia, Evo Morales, llamó a combatir los extremismos con una cultura de la paz. También en la Asamblea General, la presidenta brasileña Dilma Rousseff y el de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, se pronuncian a favor de reformar el Consejo de Seguridad de la ONU. Es inaceptable el actual reparto de poder en ese y otros organismos internacionales, consideró Rousseff. Mientras tanto, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, anunció la participación de tropas nacionales en misiones de paz de Naciones Unidas. Muy buenas noches, son las 20:03. La Procuraduría General de la República confirmó este día que atraerá el caso del asesinato del diputado federal priista Gabriel Gómez Michel, cuyo cuerpo se halló calcinado en el interior de un vehículo, horas después de que fue levantado en Zapopan, junto con su chofer y guardaespaldas, quien también fue ultimado. La PGR dio a conocer que también se encargará de las averiguaciones sobre la muerte de 22 personas a manos del ejército en el municipio mexiquense de Tlatlaya, en los límites con Guerrero, y que, según una sobreviviente que se hizo pasar por secuestrada, fueron ejecutados por los militares pese a que se habían rendido. Esta noche, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, comparece ante comisiones de la Cámara de Diputados. Desde el Palacio de San Lázaro nos informa nuestro compañero Víctor Bárcenas. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Manuel. Un saludo a ti y al público que nos está escuchando. Así es, estos dos polémicos temas fueron abordados esta noche en su comparecencia por parte del Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram. Advirtió que claramente es su responsabilidad resolver el asesinato del diputado federal Gabriel Gómez Michel, pero también advirtió a los diputados federales, ojalá tenga la capacidad de encontrar a los responsables. Calificó al diputado priista como intachable y dijo estar también dolido por este acontecimiento. Aquí sus palabras. El del diputado ya también solicité la atención. Aquí sí no, porque se me antoje. Es un asunto claramente federal, en razón de que hay hechos delictivos en dos entidades y además se trata de un diputado federal. Es indudablemente que es un asunto verdaderamente doloroso. Los antecedentes que yo tengo del diputado es que es un agente intachable y es no solo doloroso, sino que realmente aquí sí nos vuelve a impactar fuertemente porque es un hecho que no puede repetirse. Estoy totalmente de acuerdo con usted y es responsabilidad nuestra aclararlo en eso. Tengo la responsabilidad, ojalá y tenga la capacidad para resolverlo. Por otra parte, respecto del caso de 22 personas muertas en Tlatlaya, reconoció que es un caso complejo y adelantó que se encontrará la verdad, sea cual sea, pero habló de la necesidad de resolver aún pruebas periciales. Dijo que sería un error adelantar algún comentario sobre la realidad de estos hechos. Por otra parte, el Procurador General de la República negó que el presidente Enrique Peña Nieto se haya comprometido en campaña a acabar durante su gestión de gobierno con la delincuencia organizada que opera en todo el país. Diputados federales de oposición cuestionaron al titular de la PGR por la detención arbitraria de dirigentes de grupos de autodefensa como José Manuel Mireles, la persecución de líderes sociales y la violación a las garantías ciudadanas en lo que va de este sexenio. Es el reporte que tenemos esta noche. Muchas gracias por tu reporte, Víctor Bárcenas. Muy buenas noches. Buenas noches. Y en este marco de críticas a los funcionarios peñistas y de afanes oficiales por silenciar la realidad de la violencia en nuestro país, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer hoy que en tan solo 2 años del presente sexenio se han cometido más de 30.000 asesinatos. El Estado de México, Guerrero, Chihuahua y Jalisco encabezan la lista de entidades con mayores índices de homicidios violentos, informó el Sistema Nacional de Seguridad. Así las cosas, el Instituto Federal de Acceso a la Información ordenó al Consejo Nacional de Población que sustente las razones por las que no cuenta con información sobre el importante desplazamiento de los pobladores de Guerrero a causa de la inseguridad. Por instrucciones del DIFAI, el Consejo Nacional de Población deberá revelar las razones por las que no cuenta con datos sobre el número de personas desplazadas de municipios y comunidades del estado de Guerrero, como consecuencia de la inseguridad durante el periodo comprendido entre enero de 2013 y julio de este año. Al dar salida al expediente RDA 3177-14 a cargo de la comisionada Arely Cano Guadiana, se concluyó que la Dirección de Poblamiento y Desarrollo Regional Sustentable del propio CONAPO es el área competente para conocer de la información solicitada. Sin embargo, la misma contestó al CONAPO que actualmente en México no existen fuentes de información para identificar y estimar la cantidad de personas desplazadas, por lo que ahora el CONAPO deberá motivar y fundamentar dicha contestación, máximo cuando este tema es de interés público, toda vez que en el país los desplazamientos internos se han incrementado en los últimos años por motivos de la confrontación del Estado con el crimen organizado, la militarización en diferentes entidades y la violación de derechos humanos, destacó el resolutivo del IFAI. Además, llamó a los órganos internos de control de todas las entidades federales para que tengan una labor más proactiva ante una pérdida, destrucción u ocultamiento de la información para que las personas ejerzan su derecho de acceso a la información pública. Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco. Ayer fueron integrantes del Estado Mayor Presidencial los que intimidaron y agredieron a madres de jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez, que demandan justicia frente a la residencia oficial de Los Pinos. Hoy fue el turno de policías y granaderos capitalinos. Es el Centro de Información de la Mujer el que nos ofrece los detalles en el siguiente despacho. La mañana de hoy, madres y familiares de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua, que ayer iniciaron un plantón y una huelga de hambre afuera de la residencia oficial de Los Pinos, fueron sorprendidas por elementos policíacos de la Ciudad de México y granaderos, quienes las agredieron y cercaron su plantón. Malú Andrade, cuya hermana desapareció en 2001 en Ciudad Juárez, reveló que alrededor de las 11 de la mañana, un grupo de policías cercó el plantón con la intención de desalojarlas y de impedir que cerraran la vialidad sobre Avenida Reforma. Sin embargo, ante la oposición de las activistas, los elementos policíacos ejercieron violencia. A pesar de esto, las madres manifestantes permanecerán en el plantón hasta que las autoridades federales cumplan los compromisos que hicieron con ellas desde hace más de un año. Para Radio Educación, informó Angélica Soto Espinosa, Radio Sin Más. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, informó que la Administración Federal contratará a la empresa estadounidense Parsons Corporation como gerente del proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De acuerdo con el funcionario federal, dicha empresa, que tiene su sede en Pasadena, se ha especializado en ingeniería, construcción y servicios técnicos y de administración y ha participado en proyectos como la ampliación del tren ligero en la ciudad de Houston, así como en la planeación y construcción de una red ferroviaria en Emiratos Árabes Unidos. Hay que subrayar que, según la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con esta, la gerencia de proyecto consiste en coordinar la planeación, organización y control de un proyecto en todas sus fases, que van desde el diseño, ejecución de trabajos, hasta la administración de recursos humanos, materiales y financieros. Gerardo Ruiz Esparza informó que la elaboración del proyecto ejecutivo del nuevo aeropuerto capitalino demorará alrededor de 9 meses, aunque resaltó que el gobierno buscará que las obras inicien antes. Mientras el gobierno federal se apresta a iniciar la construcción del nuevo aeropuerto capitalino, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco advirtió nuevamente que no permitirá que el sentido de la ganancia que priven las reformas peñistas pase por encima de los ejidatarios de Atenco y Texcoco. A las autoridades federales y estatales no les interesa la protección del medio ambiente ni los derechos de las comunidades, y solo llevan a cabo proyectos empresariales que benefician a la clase política y a las grandes corporaciones, tanto nacionales como extranjeras. Así lo señaló Ignacio del Valle, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco. El líder campesino aseguró que así lo demuestran las reformas estructurales aprobadas en meses pasados y el anuncio de la creación del nuevo aeropuerto. Del Valle, quien fue encarcelado durante más de 4 años por oponerse a la construcción de la terminal aérea en el Estado de México durante el sexenio de Vicente Fox, aseguró que no permitirán que esta obra perjudique a las comunidades. Les interesan otras cosas, el sentido de la ganancia. Ahí sí, si promueven y dan formas para que se conozca el impacto que puede tener un proyecto como el que quieren imponer nuevamente en nuestras tierras, en esa zona de la zona oriente del Valle de México, en donde los pobladores, desde luego, que no estamos de acuerdo, pero ya están cacareando la instalación o la reactivación de ese aeropuerto. Del Valle señaló que los grandes proyectos impulsados por las autoridades solo han provocado daños a las poblaciones, como el caso de las mineras, las presas y las supercarreteras. Para Pulso, Radio y Educación, Sosimo Díaz. Por su parte, la Unión Nacional de Trabajadores señaló que la existencia de varias solicitudes de consulta popular para el próximo año pone en riesgo el sondeo sobre la reforma energética. La promoción de varias consultas ciudadanas ante la Suprema Corte pone en riesgo que el ejercicio para lograr revertir la reforma energética pueda concretarse. Al ser rechazados en su totalidad todas estas propuestas, alertó el presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores, Francisco Hernández Juárez. Durante el pleno de esa central obrera se informó que ya arrancó la Jornada Nacional de la Consulta VA, con la realización de un foro de discusión en el Palacio de Minería. Asimismo, Hernández Juárez precisó que la campaña de información tendrá una duración de un mes y concluirá el próximo 24 de octubre con un acto cultural a realizarse en el Zócalo capitalino. Que la Suprema Corte de Justicia defina si proceden las tres o alguna de las tres, pero nosotros estamos a favor de que la consulta se haga. Si la Suprema Corte considera que sean los tres, pues con eso sabemos que las otras dos están con la idea de diluir el efecto de la consulta de la reforma energética, pero nosotros preferimos ir jugar en ese terreno, porque no lo van a querer abaratar diciendo que ni la de los mínimos ni la de el PRI va, pero tampoco la nuestra, y preferimos mejor que vayan las tres sino que nos dejen sin ninguna. El líder de la UNT sostuvo que mientras la Corte determina si procede a efectuar la consulta, los sindicatos de esa central trabajarán para que se apruebe su ejercicio y posteriormente canalizarán toda su energía para que el día de las elecciones federales en julio del próximo año la ciudadanía se pronuncie en contra de la reforma energética. Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco. En el contexto del debate en el Senado de la República para dictaminar la iniciativa preferente para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, los legisladores de todas las fracciones propusieron sancionar con más de 4 millones de pesos a los concesionarios de radio, televisión y medios impresos que afecten con sus transmisiones o publicaciones, impidan el desarrollo integral de los menores de edad o realicen apología del delito. En el anteproyecto de dictamen de la Ley para la Infancia, también se prevé prohibir la difusión de datos personales de los menores relacionados con procesos penales o que se encuentren en tratamiento de rehabilitación o asistencia. De igual manera, se sancionará a quien o quienes difundan imágenes o voz de las niñas, niños o adolescentes y se pongan en peligro su vida, integridad o dignidad, o bien propicien la vulneración de los derechos de los infantes. La informalidad y pauperización de la sociedad tiene su origen en la falta de una política pública encaminada a generar empleos bien remunerados y ofertas de trabajo a los jóvenes y nuevos profesionistas con prestaciones, aseguró el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles. Es indispensable que se impulse la creación de plazas laborales que garanticen todas las prestaciones y un retiro digno para los trabajadores en nuestro país. Así lo aseguró el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro, al inaugurar la 14ª Feria del Empleo organizada por la máxima casa de estudios. Narro Robles aseguró que si no se garantizan estos derechos a los ciudadanos, México enfrentará un grave problema en el futuro, ya que muchos mexicanos no contarán con una pensión para retirarse y vivir dignamente. El rector de la UNAM agregó que actualmente muchos jóvenes laboran en la informalidad, lo que es una solución momentánea a la falta de empleo, pero no garantiza su futuro. Narro Robles señaló que México requiere de una política pública que permita la creación de empleos bien remunerados y con prestaciones. Lo que tiene que preocuparnos enormemente es que esas condiciones de subcontratación o de contratación por horas no sean la mayor parte de nuestros empleos. México requiere empleos bien remunerados, México requiere empleos con prestaciones y México requiere de una política que yo espero, deseo, vayamos afinando en esa dirección. Para Pulso de Radio y Educación, Sosimo Díaz. La próxima semana quedará restablecido en un 95% el suministro de energía eléctrica en los 5 municipios de Baja California Sur. Hay que considerar que el más del 70% de la infraestructura de servicios fue afectada en La Paz, Los Cabos y Mulegé, Comondú y Loreto tras el paso del huracán Odil, informó la Comisión Federal de Electricidad. Será hasta la próxima semana que el 95% del suministro eléctrico quede restablecido en Los Cabos, Baja California Sur, tras el paso del huracán Odil. Así lo informó la Comisión Federal de Electricidad. Mediante un comunicado, la empresa precisó que a la fecha se pudo ya restablecer el 34% de energía en esa ciudad, por lo que en los próximos días habrá un avance sustancial de hasta un 95%. Por lo que toca a la zona norte de dicha entidad, se logró ya proporcionar el servicio eléctrico en un 97%. Especificó que en lo concerniente a la zona de la capital del estado, La Paz, el restablecimiento es del 95%. En tanto que a nivel estatal, la recuperación de energía eléctrica es de más del 72%, luego de que Baja California Sur resultó fuertemente impactada por el meteoro. La Comisión Federal de Electricidad refrendó así su compromiso de lograr el restablecimiento del suministro eléctrico para contribuir a recuperar la capacidad económica de Baja California Sur y con esto puede enfrentar con éxito la temporada turística de invierno que inicia a mediados de octubre. Para Pulso de Radio Educación, Verónica Martínez Chavira. En tanto, durante su comparecencia ante comisiones en el Senado de la República, la secretaria de Salud, Mercedes Juan, entre otros temas, expuso las acciones para atender a los damnificados en Baja California Sur, así como las medidas para prevenir contagios y enfermedades infecciosas como consecuencia de la falta de agua potable y energía eléctrica. La secretaria de Salud, Mercedes Juan, informó que 3 de cada 4 hospitales de Los Cabos, Baja California Sur, resultaron dañados por el paso del huracán Odil, así como 11 unidades de primer nivel, y aseguró que se han repartido 20 toneladas de medicamentos. Al comparecer ante la Comisión de Salud del Senado, la funcionaria federal anunció que se construirá un centro de salud ampliado para La Paz. Respecto a los daños a la salud de las personas afectadas por el derrame de tóxicos en el río Sonora, Mercedes Juan informó que se presentaron afectaciones a la salud de 22 personas y recordó que hay un fideicomiso por 450,000 pesos para reparar los daños a la salud. Como parte de la glosa del segundo informe de gobierno, Mercedes Juan informó que la dependencia a su cargo trabaja una iniciativa que presentará al Congreso de la Unión para dotar a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico para darle mayores facultades de autoridad para la protección de los usuarios. Resaltó que hasta el momento se han afiliado 4.1 millones de personas al Seguro Popular y destacó que la dependencia a su cargo le preocupa el aumento de casos en obesidad y diabetes. Ahora actualmente estamos gastando casi la misma cantidad de dinero en medicamentos en el Seguro Popular de lo que gasta el Seguro Social, son alrededor de 22 mil millones de pesos, en los que antes no se contaba. contaba con este recurso para la población sin seguridad social, y esto nos ha permitido ir disminuyendo, no como quisiéramos como país, de acuerdo a los datos de la OCDE, pero sí ha disminuido el gasto de bolsillo. De hecho, en los últimos años anteriores hubo un estancamiento, y del 2012 hacia el 2014 hemos visto que ha disminuido 2 puntos porcentuales, de 49 a 47% el gasto de bolsillo. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. En información internacional, el presidente de Francia, François Hollande, confirmó la muerte de Hervé Gordel, turista asesinado por el grupo islamista Jund al-Khilafa, quien amenazó con quitarle la vida en un plazo de 24 horas si Francia no cesaba sus operaciones contra los yihadistas en Irak. Luego de que el grupo islamista difundiera un video en el que se mostraba su decapitación, el mandatario declaró que Hervé fue asesinado vil y cruelmente. El turista francés fue secuestrado el domingo pasado en Argelia por el grupo de los soldados del califato vinculado con el Estado Islámico. Escuchemos al mandatario francés, François Hollande, quien afirmó que los ataques contra los yihadistas continuarán, pese a la muerte de Gürtel, a la muerte de Gürtel. Ma détermination est totale, et cette agression ne fait que la renforcer. Nous continuerons à lutter contre le terrorisme. Mi determinación es total y esta agresión no hace sino reforzarla. Nosotros seguiremos luchando contra el terrorismo en todas partes y muy especialmente contra el Estado Islámico, que expande la muerte en Siria e Irak, que persigue a la población civil, a las minorías religiosas, viola, decapita. Viola, decapita. Oui, c'est contre ce groupe que la France. Sí, es contra este grupo que Francia se ha movilizado al pedido de las autoridades iraquíes. Radio Francia Internacional entrevistó al profesor Justo Lacunza Balda, rector emérito del Instituto de Estudios Árabes e Islamistas de la Universidad Pontificia de Roma, quien habló de este grupo de los soldados del califato. Este es un grupo que inicialmente tenía la inspiración de Al-Qaeda en el Magreb, pero con la ascensión, el resurgir y el auge del Estado Islámico, pues ha declarado apenas hace 2 semanas su afiliación y para ser un altavoz del Estado Islámico en el Magreb. Hay un desmembramiento de lo que se llama Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Entonces, toda la parte montañosa de Argel, que es la parte de Tizi Ouzou, la parte de la Kabilia, es muy propensa precisamente para que los grupos terroristas, bueno, se enfrenten con las unidades de la policía o de los militares por los accidentes del terreno, porque es mucho más fácil esconderse en valles, en cuevas o en montículos, y lo llevan haciendo ya en Argelia durante muchos años. En Siria, los bombardeos continúan, sobre todo en poblaciones de la frontera con Irak. Segundo día de bombardeos de la coalición internacional contra los yihadistas del Estado Islámico en Siria. Las autoridades locales aseguran que en los ataques han muerto decenas de yihadistas. Los aviones de la coalición han bombardeado cuarteles, campos de entrenamiento y edificios del autodenominado Estado Islámico de Irak y el Levante. Fuentes estadounidenses aseguran que un avión jordano ha participado en la ofensiva. Los más de 200 ataques se han centrado en la provincia nororiental de Deir al-Zur, fronteriza con Irak, y en la ciudad de Kobani y sus alrededores, una localidad estratégica entre la provincia siria de Alepo y Turquía. Kobani está en manos de los yihadistas, pero las fuerzas kurdas les plantan cara y han logrado frenar su avance a unos 10 kilómetros al sur de esta ciudad. Por otro lado, Washington dice que cree haber matado en sus bombardeos al líder de la milicia islamista Khorasan vinculada a Al-Qaeda y que planeaba un atentado inminente contra Estados Unidos. Tras la muerte de Hervé Gürtel, el grupo islamista filipino Abu Sayyaf aseguró que matará a uno de los 2 alemanes capturados en abril pasado si Alemania no paga un rescate de 5.6 millones de dólares y retira el apoyo a los Estados Unidos en su plan contra el Estado Islámico en Siria. En un mensaje emitido a través de Internet, Abu Sayyaf emplazó al gobierno alemán hasta el 10 de octubre para cumplir con su demanda. En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, el primer ministro británico, David Cameron, informó que el viernes próximo, los parlamentarios de su país debatirán si el Reino Unido se suma al plan de los Estados Unidos contra el Estado Islámico. En su discurso ante la ONU, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que el único idioma que entienden los yihadistas es el de la fuerza, y afirmó también que trabajarán con la coalición para desmantelar la red de muerte. Barack Obama pide a los países de todo el mundo unirse contra la red de la muerte que supone el grupo yihadista Estado Islámico. Durante su intervención esta tarde ante la Asamblea General de la ONU que se desarrolla en Nueva York, el presidente estadounidense dijo que no pretende ocupar ningún país, pero que apoyará a los iraquíes y sirios para que puedan recuperar sus comunidades. El único lenguaje que entienden los asesinos como estos es el lenguaje de la fuerza. Así que Estados Unidos trabajará en una amplia coalición para desmantelar esta red de la muerte, dijo. Frente al duro y beligerante discurso de Obama contra el Estado Islámico, mandatarios sudamericanos recordaron a su par estadounidense que la ONU fue creada como un instrumento para fomentar la paz y no la guerra. La presidenta argentina, Cristina Fernández, cuestionó los métodos de combate al terrorismo, toda vez que dijo, quienes en algún momento se consideran amigos terminan convirtiéndose en extremistas. Asimismo, recordó que en Siria se apoyó a la oposición al presidente Bashar al-Assad, parte de la cual, subrayó, hoy forma parte de las filas del Estado Islámico. Asimismo, consideró que la vía militar que actualmente se lleva a cabo en Irak y Siria no es la adecuada. En otro asunto, arremetió contra los denominados fondos buitre, a los cuales calificó como terroristas financieros. Porque no solamente son terroristas los que andan poniendo bombas, también son terroristas económicos, los que desestabilizan la economía de un país y provocan pobreza, hambre y miseria a partir del pecado de la especulación. Por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, llamó a combatir los extremismos con una cultura de la paz y recordó que la ONU tiene como tarea el fomento de la diplomacia y no el de la violencia. Debemos erradicar con la cultura de la paz los fanatismos extremistas, pero también el guerrerismo imperial que promueve Estados Unidos, que ante la guerra amenaza con más guerra. La Organización de Naciones Unidas ha sido creada para construir y promover la paz y no para justificar las invasiones y las guerras. También durante la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, la presidenta brasileña Dilma Rousseff llamó a una reforma del Consejo de Seguridad del organismo y otras instituciones mundiales, cuyo reparto de poder actual calificó como inaceptable. El retraso en la extensión del derecho de voto a los países en desarrollo es inaceptable. Estas instituciones corren peligro de perder su legitimidad y eficacia, denunció Rousseff. En el mismo sentido que Rousseff se pronunció, el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, quien criticó el uso de veto de algunos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad que obstaculizaron resoluciones que hubieran evitado baños de sangre. El Consejo de Seguridad debe pasar de una mentalidad de reacción a una de acción, dijo. A los costarricenses nos asombra cómo, invocando el principio de la soberanía, algunos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad han imposibilitado su intervención cuando éste debió haber actuado para evitar que los ríos se tiñeran de sangre, la sangre de víctimas inocentes. Por su parte, el mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, también se pronunció a favor de que el Consejo de Seguridad evolucione y sea representativo del nuevo equilibrio mundial. La ONU debe atreverse a cambiar para mejorar. En México creemos firmemente que la ONU cuenta con todos los atributos para ser más audaz y renovarse. Peña Nieto anunció la participación de tropas nacionales en misiones de paz de Naciones Unidas, aunque no precisó detalles sobre el número de efectivos que podría aportar. Los gobiernos del PRI se habían rehusado a prestar ayuda militar históricamente a misiones en el extranjero. Hasta aquí este servicio informativo, Pulso de la Noche. Participamos en la Coordinación Nacional, Raúl García. En la Coordinación Internacional, José Luis Parra. La redacción de notas es de Gabriela Pérez. La grabación y edición de las mismas, de Gonzalo Arteaga. En los controles técnicos, Ramiro Romero y Raúl Núñez. En este micrófono, Manuel Chávez. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches.